resignificación en el tiempo, con la evolución en los tiempos y culturalmente, bueno, todo eso, ¿no? Que fue hecho en un momento determinado, que yo, Rubén decía el otro día, planteó el dogma de Jesús como hijo de Dios, también era un dogma que tenía que ver con un contexto político, que era el de Constantino, ¿no? Y que también tenía que remitir a eso. Bueno, ahí es donde entra también el juego del este juego del dogma, ¿no? Hay que ver, qué sé yo, uno adhiere a una persona y a un proyecto, no adhiere a un dogma. Eso creo yo, ¿no? Sí, sin embargo, volviendo, no sé si seguimos en esto o alguien quiere otra pregunta. Ah, perdón, estaba... Sí, tiene un poco que ver también con esto, ¿no? No sé si es porque tiene una crítica del realismo, pero yo pensaba que hay muchas formas de poder... Un poquito más fuerte si te escuchan atrás. Hay muchas formas de poder ser parte de la iglesia. Cuando vos decís que el representativo está adentro o afuera, sí, para la institución de la iglesia y para la jerarquía del poder, no. El redil es el redil y lo que es distinto es afuera. Eso parado desde ese lugar. Parado desde ese lugar, ¿no? Entonces por ahí, cuando vos intentás enterar a que te toca, cuando hay una matriz que se han dado muy fuerte, por ahí los discursos todos hablamos de lo mismo, de la acción por los pobres, de la misión, entendemos cosas totalmente diferentes. Cuando las bombas, en lugar de ser hijos, los que las tienen, que son autorreferenciales, alienan, en lugar de liberar, oprimen, ¿no? Entonces es como que esto es un dilema, porque vos estás frente a algo, yo, ante lo que rescata, la tercera liberación hoy, es la horizontalidad. Entonces es como plantea que hablamos de horizontalidad, es imposible ser parte de esta institución, ¿no? Entonces, ya está, queda alguna pregunta abierta, ¿qué sigue? ¿No? Está la voz. Mira, sí, es interesante. A ver, los seminarios, fíjense, no es un dato, profundizando en esto que hablamos, ¿no? No es un dato menor el tema de que, por ejemplo, la única, creo yo, cátedra dedicada a la teología de la liberación en Argentina no está en una facultad de teología, sino que está en los compañeros que se insertan en espacios, digamos, seculares, ¿no? Profanos, dirían algunos, ¿no? No, pero se entiende. Entonces, eso, digamos, es algo para observar, ¿no? Uno, digo yo, porque conozco los currículos de las instituciones, universidades teológicas, y no está. Salvo excepción y salvo que algún profesor, por ahí en alguna unidad, no trae un temita, nada más. El espacio sistematizado, acumulado, etcétera, están los compañeros que están en una universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de las Madres, y ahora articulando con los compañeros de Tandil en un marco que da la Universidad del Centro, digamos, ¿no? Espacios laicales, seculares. Bien, volviendo a lo que decía Patricio, ¿no? Acá, el caso de los seminarios de formación teológica es un caso interesante, ¿no? Y es un caso interesante también de si quieren, de... Sí, como está como en una interfase institucional y base, ¿no? Uso una caricatura, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque el seminario de formación teológica surge en el año 86, ¿sí? El primero se editó ahí en Quilmes, después siguió circulando también en el sur, bueno, en Varela, estuvo en distintos lugares del país. Pero el seminario de el seminario de formación teológica surgió como una instancia fundamentalmente de laicos, ¿sí? Muchos de ellos, por esos años, años 84, 85, que venían regresando, digamos, de haberse exiliado, ¿no? Y se querían volver a reconocer y volver a juntarse para volver a generar una práctica y una acción concreta en la senda de la teología y la liberación, de compromiso cristiano militante, y así surgieron los seminarios de formación teológica. Surgieron en el año 86, ¿no? Y ya tienen, ahora vamos para el número 26, en el 2012, suelen hacerse en verano, y básicamente es un evento que tiene el carácter más de movimiento, digamos, donde en el verano, en general la primera semana de febrero, por ahí pisa los últimos días de enero, se juntan, han llegado a juntar 2.000 personas en alguna ocasión, en los últimos años en torno a los 700, 500, 1.000 personas, sobre todo de cristianos comprometidos, digamos, de base, ¿no? Comunidades de base, cristianos con compromiso de militancia social, distintas instancias del barrio, bueno, con una impronta de la teología de la liberación. De hecho, bueno, Gustavo Gutiérrez participó en el primer seminario, también participó en el seminario, creo que fue en el 2002-2003, en el de Iguazú, por ahí, ¿no? Entonces, y una de las cosas que el seminario de formación teológica, así en su modus operandi, digamos, tiene es, realiza este evento, esta propuesta de reflexión para militantes cristianos de base, siempre en diálogo con los obispos locales, por ejemplo, ¿no? Ellos, digamos, no realizan el seminario en ninguna diócesis donde no lo reciban, de algún modo. Entonces, bueno, el caso de, bueno, cuando se hizo en Moreno, fueron a hablar ahí con Bargalló, ¿sí? Cuando, sí, lo hicimos en Viedma, ahí hablar con el obispo Laxalio, ¿no? Y para contar, digamos, con una articulación de algún modo, una inserción, o un guiño, por ahí, eclesial institucional, que, bueno, también les permita algunas cosas y los habilite con disposición de algunos recursos, etcétera, y también para poder tener llegada y, bueno, y usar de esa puerta o ventana que se abre para difundir e incidir en una comunidad local, ¿no? Como es la que está pastoreando un obispo, digamos, en definitiva. Entonces, esa, bueno, es como un ejemplo, digamos, más donde, si querés, pues, se conjuga por ahí más lo institucional, ¿no? Con la base, ¿no? En el caso de los seminarios de formación teológica. Aunque, por supuesto, no todos los obispos abren las puertas. Son, digamos, contados con los dedos de una mano, ¿no? Entonces, bueno, hay muy buenas relaciones con el obispo Manetti de Bariloche, con el obispo Melani de Neuquén, ¿sí? Con el obispo Romani en Río Gallego, el seminario de Trelew hubo en Trelew hace 2 años, con el obispo Laxade de Viedma, con Bargalló, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, el obispo que también sorprendió, aunque después no participó, en una época participaban muchos de los obispos del seminario, hoy en día no se ven, digamos, pero uno en el seminario de formación teológica lo veía conversar, bueno, un teólogo como es Orlando Llorio, con Denevares, y con Piña, por ejemplo, ¿no? Obispo de emérito de Iguazú, con Esaine, que participó durante mucho tiempo también, ¿no? Entonces, ahí digo, hay como un ejemplo, digo, muy único, ¿no? En el país donde se intenta esta articulación. El otro es los encuentros nacionales de las CEPs, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, que no tienen una regularidad y una sistematicidad en la reflexión como el seminario de formación teológica. El último que participamos con Marcos fue en el 2009, que no sé cada cuánto se hace, la verdad que no sé si será cada 3 años o algo así, cada cuatro, que fue ahí en Salta, pero bueno, ya hay una comisión episcopal que está a cargo de la asesoría de las CEPs. Tiene como otra organicidad, digamos, ¿no? Ya están más metidos. Esto de las CEPs, están más metidos, y las CEPs también en nuestro país no son las CEPs de Brasil. Comunidades eclesiales de base, ¿no? Son las CEPs. Son pequeñas comunidades, digamos, que sobre todo surgieron a la luz de la lectura popular de la Biblia, las militancias barriales en los años 60, 70, ¿no? Y comunidades donde también se fue cocinando, digamos, la teología de la liberación, ¿no? Una cosita, yo no sé qué, porque bueno, Ezequiel tenía ahí todo un tema para dar y quedó ahí trunco. No sé si quieren que sigamos con preguntas, quieren que Ezequiel, porque son 9:20 ya. ¿Quieren que le avance un poco más? ¿Quieren que sigamos con preguntas? No, lo tiro para que lo veamos entre todos, nada más. como ustedes quieran, digo, porque creo que esta idea de poder pensar la teología de liberación hoy en una coyuntura distinta que en los 60 y en los 70, creo que es interesante. No, yo por ahí algo que me había surgido hoy, es muy cortito, es por ahí la pregunta si esta forma de representarnos a veces la institución iglesia como algo homogéneo y algo una especie de, o sea, algo alguien en realidad, como un sujeto al que pone en el lugar del enemigo, no es también en algún punto parte de ese dogma. En tanto no nos permite concentrarnos más, digamos, concentrar más el pensar y el sentir también, justamente en el sentido de lo que instituimos, que es decir, la institución. Recortarla, ponerla ahí, a veces es como parte también de un pensamiento dogmático, me parece. Puede llegar a ser. Yo no la pongo como el enemigo a la institución. No. Creo que la iglesia es otra cosa, la iglesia es otra cosa, no es mi enemigo, no es mi enemiga. A ver, a mí no me contuvo, si no tengo que hacer referencial, no me gusta hacerlo autorreferencial, pero no es mi enemigo. Creo que el proyecto de Jesús pasa por otro lado, otros lo viven, Ezequiel labura adentro, trabaja en un colegio, es coordinador de toda la pastoral de un colegio secundario, y está bárbaro, y tiene toda una postura y una visión y un compromiso, y me parece bárbaro. Pero también, si él se pone en... Si lo pones a que lo juzgue la institución, sobre todo muchos obispos, y seguramente no están muy contentos con él, por muchas cosas que hace, que dice y que trabaja. Por esto que dijo nomás hoy, que este poquito, viste que preguntó, esto lo va a escuchar el obispo, medio joda, medio serio, pero bueno, pero hay un montón de cosas que... Pero lo vive desde adentro, ¿no? Y me parece bien, no, yo no estoy en contra de la institución, me parecería dogmático decir no, el proyecto de Jesús va solo para acá, no. La pregunta para mí, volviendo al punto B, ¿no? Y ahora intento, no para decir la última palabra, sino compartir por ahí en voz alta algunas cosas. Una de las preguntas que creo que nos puede ayudar a pensar es esto, ¿no? Volviendo a la teología de Dios. Digo, una teología que nació, lo simplifico, ¿no? Una teología que nació para resistir. ¿En qué medida nos sirve hoy que podemos avanzar? Esa es la pregunta para mí, ¿no? Esa es la pregunta. Digo, una teología que nació en contextos donde había que estar, ¿no? En esos años en la trinchera, y muchos compañeros de acá lo saben y lo han vivido en el propio cuero, ¿no? Una teología que nació en contextos de resistencia, de persecución, ¿sí? De ocultamiento, donde había que esconderse, donde había que estar en el anonimato, donde había que huir. Una teología que nació en esos años. ¿En qué medida hoy nos sirve, digamos, donde podemos hacernos visibles, donde podemos encontrarnos, donde podemos avanzar, donde vamos viendo, ¿no?, en algunos logros? Y pienso en América Latina. Pienso en América Latina y pienso en nuestro país también, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay una pregunta para hacernos, ¿no? Yo una vez, yo les comparto brevísimamente, después imagino que quedará por ahí alguna lista de mails, digo, que circule por ahí el texto escrito, si quieren. Yo les comparto algunos puntos, así, de reflexión, ¿no?, que me parecen importantes de estos nuevos elementos que... Ojalá la teología de la liberación nos pueda dar, y si no nos la da, que los inventemos, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que a veces por ahí nos pasa, ¿sí?, es que solemos, el primer bloqueo que por ahí tenemos o que nos acontece es ya en el momento del ver y de juzgar o analizar la realidad, ¿no? Y ahí, digamos, las miradas pueden ser distintas, pueden tener matices, pero... Esto que la teología de la liberación también popularizó, ¿no?, que trajo también, ¿no?, de afuera, ¿no?, pero se incorporó también el famoso método, ¿vieron?, el ver, juzgar, actuar, ¿no? Bueno, creo que hoy en día cuando vemos, cuando jugamos y cuando actuamos, a veces parece que siguiéramos viendo el mismo escenario que hace 40 años, ¿no? Y hablo de la teología de la liberación. Entonces, considero que por ahí estamos desafiados hoy en día a pensar por ahí nuevos modos, o enriquecer tal vez, o complejizar, ¿sí?, en refinar un poquito esos métodos que la teología de la liberación de antaño ya nos regaló y nos dio y nos sirvieron mucho. Bueno, a ver, hoy en día, bueno, ¿de qué modo por ahí podemos ver la realidad? ¿Cómo podemos realmente complejizar nuestros análisis, ¿no? Realmente, si algo, en algo creo que coincidimos todos los que estamos acá, es que, bueno, mirar la realidad, juzgarla y analizarla no es tan blanco y negro, ¿no? Digo, los adentro y los afuera son confusos, nos atraviesan no solamente a los lugares, sino a las personas, bueno. Entonces creo que ahí hay una cuestión, me parece, el desafío, como un nuevo elemento que estamos desafiados a formular nosotros, es una teología de la liberación que nos dé por ahí elementos para analizar y para mirar la realidad, me parece, ¿no? Digo, si la teología de la liberación parte de la realidad, creo que tenemos que mirar la realidad también de otros modos, por lo menos enriquecer el ver, juzgar y actuar de alguna forma. Uno, esto lo digo porque muchas veces yo acompaño grupos, comunidades, etcétera. Uno, típica, ¿no? A veces yo estoy más de afuera, bueno, luces y sombras, ¿no? Pum, pum, siempre lo mismo, digamos, sale, ¿no? Digo, a veces siento que estamos pisando los mismos lugares, ¿no? Y que no nos cuesta un poco desbloquear nuestra propia mirada para descubrir lo inédito, ¿no? Que no que está emergiendo, que ya emergió, ¿no? No solamente de nuestro alrededor, sino también más allá, ¿no? De nosotros. Entonces, creo que la teología de la liberación ahí tiene que quedarse esa discusión, digamos, por el método de análisis, ¿no? Vieron que la teología de la liberación, tradicionalmente, bueno, se considera que tiene como estos tres pasos, ¿no? La mediación socioanalítica, la mediación hermenéutica y la mediación práctica, ¿no? La mediación socioanalítica es el momento este de, bueno, el análisis sociopolítico, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas tomamos para discernir, ver, sí, la realidad? La mediación hermenéutica es la de la interpretación. Bueno, ¿cómo interpretamos a la luz de la tradición cristiana, de nuestras militancias, del Evangelio, esto que acontece, esto que vemos? Y la mediación práctica es, bueno, ¿cómo traducimos en implicancias, en impactos transformadores concretos esto que vemos y que juzgamos, ¿no? Y que interpretamos de algún modo? Bueno, ahí hay todo un camino, me parece interesante por transitar, y creo que es nuevo. Me parece que justamente estamos también desafiados a poder ver la novedad, ¿no? A poder ver la novedad. Creo, y acá me pongo más bien en teólogo, digamos, donde sopla hoy el espíritu, ¿no? Que el espíritu es trinitariamente, digamos, aquel que abre, ¿no? Que vincula y que genera novedad, ¿sí? Que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Como, ¿dónde sopla hoy el espíritu, ¿no? ¿Dónde está soplando el espíritu? ¿Por dónde pasa la novedad histórica hoy en día? ¿Dónde la podemos ver? ¿Hacia dónde hay que mirar, ¿no? Yo creo que hay muchas novedades históricas, ¿no? Y no hace falta remontarnos a 40 años atrás, ¿no? Podemos ir mucho más cerquita en el tiempo, en el espacio, para descubrir muchas cosas nuevas en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces me parece que ahí hay una tarea, si quieren, mística, espiritual, que es la invitación a descubrir la novedad. Y que en lo político claramente está, digo, la gestión política concreta de muchos gobiernos de América Latina para muchos de nosotros es impensable en diciembre del 2001, ¿no? Por utilizar un ícono, ahora a fin de año se cumplen 10 años, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado, ¿no? La novedad que vemos hoy, 10 años después, ¿sí? Yo me casé el 16 de marzo del 2002 con mucha desesperanza, digamos, con mucha desazón, ¿no? Jamás hubiera imaginado, ¿no? Que hoy iba a ser un escenario posible, hace 10 años. Entonces, bueno, ahí cómo mirar, ¿no? Claramente yo creo que si el cristianismo por ahí en los 60, en los 70, fue el cristianismo de liberación, con la teología de la liberación, fue impulso y fue vanguardia también, ¿no? Tomó la delantera en muchas iniciativas. Me parece que hoy en día la teología de la liberación está por ahí desafiada más, claramente no, por ahí no toma la vanguardia, pero sí a validar, apoyar, acompañar, a sostener, acompañar, ¿no? La vanguardia me parece que la han tomado los movimientos sociales, las militancias políticas, más seculares, más laicales, digamos, por ahí sin tintes o colores o denominaciones religiosas, ¿no? Entonces tal vez, creo yo, la teología de la liberación como un nuevo lugar a ocupar y donde poder ubicarse para hacer totalmente fecunda y productiva es esto de acompañar, de tomar la retaguardia y no la delantera, como por ahí en muchos lugares de nuestra América Latina y Argentina también, ¿no? Tomó por los años 60, 70, ¿no? Y creo que la teología de la liberación, uno por ahí de los desafíos y de las novedades que está llamada a ejercer hoy en día, es esto de hacerse lo que en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Filipenses está, vieron lo que se llama la kenosis de Jesús, ¿no? El abajarse, el abajamiento, ¿no? Que dice San Pablo, bueno, él siendo rico se hizo pobre, se humilló, ¿no? Se puso haciéndose uno de nosotros, lo que yo llamo como el movimiento de kenosis de la teología, de abajarse, ponerse al servicio del proyecto histórico, digamos, ¿no? Que la teología de la liberación siempre tuvo, que es lo que, bueno, nosotros compartimos, que es la justicia, ¿no? La liberación para nuestros pueblos, ¿no? Entonces ahí el desafío es, bueno, ver, bueno, por dónde va pasando eso hoy, ¿no? Por dónde va pasando, dónde está, dónde va aconteciendo hoy en día, obviamente, no de modo acabado, definitivo, ¿sí? Pero sí, digamos, va siendo en alguna medida, yo diría en gran medida, ¿no? Aunque bueno, podemos discutirlo esto, obviamente. Pero yo creo que el proyecto histórico de realización de liberación y de justicia es algo que en algunas cosas podemos notar que va siendo, digo, con la perfectibilidad que todo proyecto histórico por definición, por el hecho de ser histórico, tiene, digamos, pero creo que va siendo. Entonces, bueno, ahí la teología de la liberación tendrá que ver, ¿no? ¿Dónde están estos nuevos elementos también de liberación? Porque por ahí algunos, decía el compañero acá, tenemos la percepción de que, entre comillas, la Iglesia institución, ¿no? No va a realizar el proyecto histórico de liberación, digamos, ¿no? O sea, poner al frente a la vanguardia de ese reto. Bueno, ¿quiénes están al frente de eso? ¿Cuáles son esos actores? ¿Y de qué modo por ahí hoy la teología de la liberación puede acompañar y puede seguir al servicio de? Y sobre todo, para mí la teología de la liberación tiene que seguir esto validando, en la retaguardia, acompañando y generando prácticas y no produciendo textos, ¿no? Yo también circulo por ahí por espacios más de congreso y esas cosas, más académicos, y yo hoy, algo que a mí me preocupa, ¿no? Y sobre todo, y lo veían las generaciones jóvenes, los que por ahí nos referíamos en la facultad, de que por lo menos con pertenencia y con relación y con vínculo institucional, digo, no hay muchos teólogos de la liberación, digamos, que estén sobre todo animando prácticas, ¿no? Sí, por ir produciendo textos, publicando papers en revistas, ese tipo de cosas, ¿no? Y los brasileros también han virado mucho hacia eso. Yo, por ejemplo, participé en el Foro Mundial de Teología y Liberación en Belém, do Pará, en el norte de Brasil, ahí en la Amazonia, en el 2009, y me llamó mucho la atención, digamos, el modo de hacer teología, así de lectura de papers, ¿no? Ese tipo de cosas que por ahí no se esperaba, ¿no? En esos ámbitos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo veo como algo a lo que hay que estar atento, digamos, ¿no? No tenemos que producir saberes académicos, sino animar prácticas liberadoras, digamos, ¿no? En la huella del Evangelio, del Reino, de la búsqueda de la justicia. Y si ponemos algo por escrito, bueno, que sea fruto de eso, o una interpelación a eso, pero que esté vinculado vitalmente, ¿no? Existencialmente a eso. Bueno, después por ahí hay otras cosas, ¿no? Pero creo que una cuestión, y que lo noto y ha salido acá en muchos de ustedes, la teología de la liberación, o las prácticas sociales, animadas, vinculadas a la teología de la liberación, durante muchos años, mucho tiempo fueron, como decía antes, ¿no? Prácticas que tenían que resistir, que tenían que aguantar, que había que sostener, ¿no? Animadas más por la agonía, ¿no? que por el gozo, ¿no? por el disfrute, por el avance, en prácticas por ahí más vinculadas a lo social, ¿no? Creo que hoy en día hay marcos políticos que también, ¿no? Nos desafían, ¿no? Lo político creo que es fundamental hoy, para la teología de la liberación, ¿no? Esta... Quiero hacer una pregunta, quizás sea ingenuo. La teología de la liberación, ¿tiene mandamientos así como lo tiene la Iglesia? No. Porque los mandamientos anteriormente está, por ahí de pronto está discriminando, que está castigando. Entonces yo pregunto, ¿no? Ya que estamos hablando de la teología de la liberación, ¿qué mandamientos, qué espíritu, ese tipo de cosas que tiene la Iglesia? No, los mandamientos son una cuestión más. La teología es una cuestión más moral o disciplinar, digamos, ¿no? Pero la teología de liberación no sé si es. Pero bueno, me parece que ahí hay el desafío de la incursión y la puesta de los pies que se ha visto, ¿no? Que hay muchas prácticas en los terrenos netamente políticos, ¿no? Me parece que eso es algo muy interesante, que es una novedad, que es un signo también de los tiempos, y no sé hasta qué punto la teología de liberación nos sigue animando en eso, ¿no? Bueno, digo, a ver, creo que hay muchas cosas por ahí para conversar, pero sobre todo para crear. Me parece que este foco que pusieron los compañeros en la pregunta B, ¿no? De las problemáticas locales y los espacios de participación, es así como el gran desafío a nuestra creatividad y al formular localmente y contextualmente, ¿sí?, nuestra teología, que se desprenda de nuestras prácticas concretas en Tandil, en los barrios donde transitamos, ¿no? Eso no sé si vos también. No, está bárbaro. No, estuvo bárbaro. Yo una sola cosa, porque estábamos terminando, que tienen que entregar los certificados, ¿cierto? ¿O no? Sí. No, lo mío es primero agradecerle. Bueno, Ezequiel, por supuesto que no lo conocía y es una grata sorpresa poder contar con alguien con la capacidad de poder leer los signos de los tiempos hoy, ¿no? Y poder darle este sentido a la teología de liberación, que está bueno. Y después poder encontrar un militante, ¿no? También... que no es que te reconcilie con la institución, pero te hace ver que adentro hay gente que vale la pena. Y agradecer a la gente del colectivo, Marco, Gisela, Nacho, Eva, Patricio, Lucas, que anda por ahí, nunca me acuerdo su nombre, Joana. Todos. Agradecerles por la invitación, agradecerles por la militancia, agradecerles por la fuerza, agradecerles por la buena onda. A nosotros nos ha dado un oxígeno esto de poder empezar a replicar lo que hacíamos allá, empezar a replicarlo en otros lugares. Creo que se está armando una corriente. Si ustedes se preguntaran hacia dónde vamos o cómo sigue esto, se empieza a dar una corriente de comunión y de participación entre nosotros que me parece que va a dar sus frutos lentamente, ¿no? De construcción desde abajo. Agradecerle a todos ustedes por la participación, por haber venido, por aguantarnos, por participar, por opinar, por tratar de buscar un espacio de construcción. Nosotros queremos que esto sea un espacio de construcción. Nosotros no venimos ni a enseñar nada, ni a dar recetas, ni a decir esto es así o esto es asá. Venimos desde una experiencia que hay que renovar, que hay que resignificar, como hoy nos decía Ezequiel, pensarla desde una experiencia, poder crear espacio en donde a ustedes los motive a seguir construyendo, a juntarse, a participar y a tratar de seguir construyendo justicia, liberación, solidaridad acá, en este caso acá en Tandil. Para nosotros ha sido una experiencia hermosa, hermosa. Y el esfuerzo de venir vale la pena totalmente y lo valoramos. No quiere decir que va a quedar acá, seguramente seguiremos. Tiramos una cosa que estábamos empezando a pensar, pero que ya se las decimos, que se van a enterar, que tenemos ganas de, el año que viene, poder hacer un encuentro con todos los que han participado de este seminario desde el 2006 hasta acá, ¿no? De Buenos Aires, de La Plata, de todos lados. Y esperemos que se enteren pronto de que lo podamos organizar juntos. No sé qué más decir. Para mí fue un lujo estar acá. Y una alegría y me da mucha esperanza. Y me da mucha esperanza. Yo creo que la teología de la liberación hoy, más que resistir, tiene que dar esperanza, ¿no? Hoy tenemos que construir esperanza. Y están, y muchas esperanzas que ya se ven empezando a cristalizar en nuestro país, en América Latina. Y me parece que eso lo tenemos que seguir profundizando, y la teología de liberación debe generar esperanza, más que nunca, porque el proyecto de Jesús es un proyecto esperanzador, es un proyecto que nos ayuda a vivir y que nos ayuda a creer que es posible construir una sociedad distinta y una sociedad mejor. Por eso, muchas gracias a todos. Y gracias, Ezequiel. Y gracias a Graciela, que nos trajo todas las veces en el año. Bueno, no sé, chicos, qué. Muchas gracias por la confianza, pues yo no era el grupo de ustedes, y la verdad que ustedes son para que estén para que estén un poco de tema de la plaza. Gracias. Que ellos se suben a más, o sea, a la 1, 2 del mediodía, llegan acá, van a ese espacio con nosotros. Ahora, se suben al auto, se van a volver a su casa para llegar a las 12 de la mañana. Empezamos a hacer ese esfuerzo, conociéndonos un poco, y pienso que terminamos este ciclo, digamos, prácticamente hermanado, no prácticamente. Hermanado. Agradecimiento para el que tenemos los certificados, para el que me había pedido por la participación del ciclo, así que dentro informalmente lo vamos a entregar. Me parece que también hay una luz en juego en todo esto. Es un colectivo que no habla. Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Como entre amigos. A ver, déjame decir. ¿Vos sabés que sí? Lo encontré. Primero, hay mucho acá en términos de religión. No, gracias a vos, gracias.